primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, cantando esta canción. Loco, loco, loco. ¿Cómo anda, compañero, compañera, compañere que está del otro lado de la puerta? ¿Cómo le va, Raúl, que está del otro lado del vidrio aquí en la 105.5? ¿Qué pasa? Mire, yo no le habrán apagado el micrófono, ¿no? Porque mire, acá yo le digo, viene cada uno... Está prendido. Ah, ¿sabe qué? Debe estar renovado. Me han apagado los dedos. Exactamente. ¿Qué le habrán hecho a mis manos? ¿Qué le habrán hecho? No. Están ateridas. Sí, ¿sabe qué pasa? Que ya cambié todos los cables y me olvido. Tengo memoria claro. Del instante pasado. Soy el memento de mi versión. Soy la versión memento de mí mismo. Hay que comprar más RAM. Sí, y bueno, como decía, que he cambiado los cables porque arranca este Radio La Mariposa y hoy tenemos un montón de compañeros, compañeras, compañeres visitando Villa Los Coihues en vivo en este programón de radio que se viene. Pa pum, despertate, Fabián, que arranca Radio La Mariposa. ¿Qué dice usted? ¿Estarán bailando ya con esto del otro lado? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Los usuarios de Camino Abierto del Centro Cultural Comunitario dependiente del Hospital Zonal Bariloche de Salud Mental están hoy visitando la Radio de los Coihues. Y arrancamos con un frescor importante, ¿eh? En algunos lugares de acá de la Junta Vecinal y en algunos lugares de Coihues todavía no se levantó la helada. Hay 2 grados 7 décimas, dice el aeropuerto zonal, a esta hora en la ciudad. Para lo que resta del día, por la mañana mayormente nublado, por la tarde parcialmente nublado, por la noche algo nublado. No precipita nada, la máxima es de 8 grados, dice el pronóstico. ¿Y aquí en Villa Los Coihues llega a leer el pronóstico? Sí, acá hay mucho más calor, 5 grados una décima ya. Para comunicarte... estalla el verano, ahora sí. Para comunicarte con el programa 2944-784040, nos escuchás lejos a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Este programa se retransmite el domingo en FM Piuqué del barrio El Frutillar y también en Buenos Aires. Así es, la gente ahí de la zona del conurbano donde transmite la radio de cultura la radio amiga, nos estará tomando en el aire. Vaya a saber, algún día lo tendríamos que llamar para decirnos más o menos, que nos tire ahí un rango horario de en qué momento lo pasan, porque a lo largo de la programación. Pero a lo largo de la programación, ¿qué significa? Andrés de Mueva Cultura, a lo largo de programación, ¿qué significa? ¿Qué día? ¿Qué horario? Y estamos haciendo este programa de radio un miércoles 24 de agosto. Y un día como hoy, pero en 1889, nace, ¿sabe quién? No. Jorge Luis Borges. Nace en Buenos Aires el escritor, ensayista y poeta Jorge Luis Borges, galardonado junto con el español Gerardo Diego con el premio Cervantes en 1980. Borges es considerado una figura clave de la literatura en habla hispana y universal. Un día como hoy, pero de 1913, el primer River Boca de la historia. En el estadio de Racing Club de Avellaneda se disputa el primer superclásico por un torneo oficial del fútbol argentino. Fue victoria de... Déjeme pensar... River Plate. Nah. Por 2-1 ante Boca Juniors, con goles de Cándido García y Ameal Pereira, mientras que Marcos Mayer marcó para los Genesis. Un día como hoy, pero de 1933, nace Alberto Olmedo en la ciudad santafesina de Rosario. El actor y humorista Alberto Orlando Olmedo, apodado del Negro, uno de los capocómicos más populares de la historia del espectáculo argentino por su destacada labor en televisión, cine y teatro. Un día como hoy, nace en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, el escritor y novelista brasileño Paulo. Paulo, el amigo de Roberto Carlos. Coelho. Ahí está. Cuya obra se ha traducido en 73 idiomas. Vendió más de 140 millones de libros, la gran mayoría de autoayuda. Un día como hoy, pero en 1981, bastante más cerca, nace un actor argentino en Buenos Aires. Y también es músico. Tomás Gonzalo Fonsi. Tomás Fonsi, quien lleva filmadas 14 películas y ha actuado en 25 ciclos de televisión. Entre ellos, exitosos Los Roldán, Graduados y Costumbres Argentinas. Formó la banda Mono Tremendo y es hermano menor de la actriz Dolores Fonsi. ¿Autoayuda qué significa? ¿Ayuda propia? Claro. Ah, está bien. Que te mirás el espejo y decís, soy el más... ¿Quién es el más lindo? Y el espejo dice, vos, querido, el espejo, vos. El espejo. Claro, eso es autoayuda. Levantarse toda la mañana, mirarse al espejo y tener el valor de salir a campear la vida. Un día como hoy, de 1990, nace otro actor. Nace en Buenos Aires el actor Juan Pedro Lanzani, más conocido como Peter Lanzani, o Peter Lanzani, quien lleva ganados 9 premios, entre ellos un Martín Fierro y un Cóndor de Plata. Lleva filmadas 6 películas y ha actuado en una decena de ciclos de televisión. Un día como hoy, de 1966, la banda estadounidense The Doors comienza a grabar en Los Ángeles, California, Estados Unidos, su álbum homónimo, el primero de sus nuevos discos de estudio del grupo liderado por Jim Morrison, monstruo total. Que se convirtió en uno de los mejores de la historia del rock. Hay remeras, ¿no? Alguien hizo una o dos remeritas de Jim Morrison. Sí, creo que hay una de Los Redondos, dos de Los Doors, y ahí se terminaron las remeras de rock. Y una de Los Ramones. Hay una. Pero con el actor del Chavo. Esa es buenísima. 2011, Chango Farías Gómez, a la edad de 73 años, muere en Buenos Aires el músico y compositor folclórico Chango Farías Gómez. Juan Enrique Farías Gómez se llamaba, uno de los artistas más destacados de la música popular argentina. Formó parte de los Huancahuá y formó el grupo vocal argentino. Y un poquito más acá, 2014, Richard Attenborough, a los 90 años de edad, muere en Londres el actor y director británico Richard Attenborough, ganador de un premio Oscar. Se destacó por los filmes El vuelo del Fénix y Jurassic Park. Y hoy se celebra, Pollo, a ver, lo tenemos por acá cerca, hoy se celebra el Día del Lector. Se celebra el Día Nacional del Lector en conmemoración del natalicio del escritor y poeta Jorge Luis Borges, figura clave de la literatura universal. Así que una punta para los usuarios es que hoy se celebra el Día del Lector. A ver, ¿qué leen? ¿Qué se acuerdan que leían cuando eran chicos? ¿Qué recuerdos le trae de las lecturas de infancia? ¿Qué están leyendo ahora? Me parece una buena para tirar hoy. Mire, justo ayer fui al hospital y pasé ahí por la biblioteca. Muy bien. Énfasis en el papiro dorado, la biblioteca que está ahí en el hospital zonal de Bariloche, piso 1. Y digo, qué bueno, tengo que venir un día, tomarme un tiempo para venir a leer un poco a este lugar que debe estar re bueno. Pispié varias veces, así que me haré una visita, que pertenece también a compas ahí del área de salud mental, ¿no? Sí, los que la atienden. Sí, señor. Así que vamos a darle. Quiero una lluvia de novedades. Dele. Una sola, bueno. Vos. ¿Sabe quién es Vos? Vos, nos.

de mis queridos oyentes de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Códigos 105.5. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sol, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Dos, nueve, cuatro, cuatro, 78 40 40, el teléfono de esta radio de FM Los Coihues. Estamos en vivo haciendo Radio La Mariposa miércoles y nos estás escuchando en vivo entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, el programa del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, ubicado en Misiones 75, lugar que ha quedado prácticamente vacío. ¿Por qué, Raúl? Porque están todos los compañeros y compañeras aquí del otro lado de esta pared, o sea que están en la Junta Vecinal de Villa Los Coihues. Usted dice que si levanto, por ejemplo, el pote que dice micrófono que está en este momento en la sala de la Junta, ¿habrá alguien de aquel lado? Yo me juego, total. A ver. Hay alguien del otro lado de la pared. Por favor. Alguien. Sí, sí, buen día, ¿cómo les va? Hay alguien y hay un montón. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo le va, Fabián? Buen día, Pollo. ¿Hay alguien ahí? Sí, hay un montón. Imagínese, de tanto barullo que había, no escuchábamos lo que estaban hablando. Pero bueno, tenemos muchos temas, tenemos muchas cuestiones como para hablar. Y se nos pasó y me había quedado lejos el micrófono, la verdad. ¿Qué se desayuna hoy, Pollo, ahí del otro lado? Bueno, veo 1, 2, 3, 4 termos sobre la mesa. Acá las operadoras trajeron de camino abierto unas facturas muy ricas. Tenemos yerba, tenemos mate, tenemos té. Bastante nutrido el desayuno de hoy, miércoles 24. ¿Para estos cuántos? A ver, 10, 12 compañeros, compañeras que vinieron hasta ahora a este programa Radio La Mariposa. A participar, a contar las novedades, a ser parte de este programa. ¿Qué hacemos hace cuánto? A ver, ayúdenme, ¿hace cuánto que hacemos este programa? ¿Cuánto tiempo o cuántos programas, me dice usted? Y cualquiera de los dos. ¿Años? Mire, ¿qué serán? ¿Tres años? Sí, yo le voy a decir, arrancamos plena pandemia. Y vamos por el programa 26, ¿no? Hoy, creo. Y vamos por el programa 26 de hoy y tenemos ya temporada, mire, le digo, temporada 2020... Hicimos 13 programas, arrancamos un 23 de septiembre del 2020. Ese fue nuestro comienzo. Temporada 2021, hicimos 42 programas. Arrancamos el 10 de febrero y terminamos el 29... Oh, mire, 20, no paramos nunca. Oh, 29 de diciembre terminamos, sí, no el paramos 2021. Nunca, no paramos nunca. 2022, arrancamos el 2 de febrero y el programa número 26 es el que estamos haciendo hoy. Así es la cosa. Mire qué rápido, qué velocidad que tiene mi computadora. Parece que no fuese mía de lo rápido que responde. Muy bien, muy bien. Todo un número, ¿eh? Todo sí. Un número. Pollo, y usted está en la sala de reuniones Albina Nievas. De la exactamente, junta, de la exactamente, vecina. Mirando por el ventanal, muy lindo día, es sol, creo que es sol lo que hay afuera. Hace rato no teníamos una mañanita tan soleada, con una linda helada como corresponde. Así que, bueno, disfrutando este día que parece por ahora primaveral. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué temas vamos a tocar esta mañana con los usuarios? Tenemos de todo en esta mesa de noticias y vamos a cambiar la metodología. Yo le voy a dar ahora el micrófono a Rolly, que es la que primera levantó la mano, y cuando Rolly termine de contar lo que quiere decir, lo que quiere socializar, lo que quiere transmitir, le va a pasar otra usuaria y así directamente vamos a completar la ronda para que se expresen en esta primera salida al aire. ¿Qué les parece? Perfecto, adelante Rolly entonces. Rolly. Hola, buen día, yo soy Rolly. Buen día, Rolly. agradezco. Rolly, ahí escuché el audio que mandaste, así que la canción ya está elegida. Estoy muy agradecida con Diosito que nos dio un día hermoso. Le quiero dar saludos a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis ahijados, a mis tíos y a mis primos. Y estoy muy contenta de estar acá con todos mis compañeros, mis operadores, que son muy buena gente. Yo me siento re bien en Camino Abierto, voy de lunes a viernes, de 2 a 4. Así que... De 9 a 4, perdón. Y le quisiera dedicar a Marcos el tema Adoro de Bronco y Julieta Venegas. Perfecto, ya está elegido, ya lo tenemos acá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Radio Rolly. Mariposa. Los quiero un montón y... Y esperemos que ya sigan los días así, que neven en el cerro nomás. Muy bien, muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Rolly, gracias. A ver quién sigue. Sí, hola, Marcos habla. Marcos, buen día. Buen día. Llegaste temprano hoy a la radio, antes que nosotros. No, llegué temprano, de anoche que estoy. Me puse una carpa acá. Una carpa acá en el patio. Eso blanco que tenías era la helada, entonces. Sí, olvídate, sí. Ah, bien. ¿A quién querés saludar, Marcos? A mis hijas, a Metroli, a Rolly, mis hijas y mi nieta. Muy bien. ¿Quién más sigue? Sí, pará, quería realizar el comentario que escuché que era el día de los lectores, bueno. Sí, señor. Sí, yo no sé qué clase de lector soy, porque yo, por ejemplo, tengo un escritor favorito que sigo, que es Dominique Lapierre. Bien. Que es muy conocido en España. Muy bien. ¿Y algún libro que recomiendes de él? ¿Cómo? ¿Algún nombre del libro que recomiendes de él? Y muchos libros, todos los de Dominique Lapierre son buenísimos, son documentados. Perfecto, Dominique Lapierre. Después yo leí mucho en el Nocturno de Relaciones Humanas del De Valle. Bien. Con empleados de La Cana y municipales. Muy bien. Bueno, ellos leían la falsa Biblia de Estados Unidos, pero bueno, así son las cosas. Ellos son empleados y bueno, yo ando... en la vida buscándome, yo invento laburo. La falsa Biblia de los Estados Unidos. Sí, esa Biblia de los cristianos. Ajá. De Yanquilandia, Estados Unidos. Mira. Esa no es una Biblia, eso por la edición. Primero que está hecho para ciertos personajes que no pueden entender más allá de cuento fabuloso. Y después hay que ver si es de Israel, si de verdad es una traducción del hebreo, arameo. Por ejemplo, no. Claro. Que es griego, ¿no? Griego, bueno, ya está. Pero bueno, no, y también leí el libro de historia de la UNESCO. Bien. Y. Bueno, y Borges, sí, pues sí, el día del nacimiento de Borges. Borges, yo cuando no podía ser secundario, no tenía medio económico para vestirme, ni gracias después a los años, que, bueno, tuve que pasar muy vida muy fulera, llegué a limpiar vidrio en las calles. Así que bueno, en el tiempo del fiambre y care, y la gente se me apuntaba con el dedo, se me ría, ahora tenía 22 en los semáforos. Pero bueno, y bueno, me compré un libro de Borges, y sí, me gustan los cuentos fabulosos, me gusta, por ejemplo, El Inmortal de Borges. Y bueno, así que bueno. Qué grande. Entonces, como, por ejemplo, me gusta la lectura, sí, trato de entender la lectura, los términos, muchas comparaciones, pues sí, bueno. Pero bueno, y me acuerdo que desde que se me quiere reír la gente del tiempo del chanta este de César Miguel, y César Miguel entró por la puerta del municipio, del centro cívico, se escapó por la ventana de atrás, así que la cuente como quieran. Compañero, me escucha, aquí Fabián le habla del otro lado, tenemos ahí como por si algún oyente quiere saber algo de Dominique Lapierre, algunos títulos, o Llevarás Luto por mí, es uno, escribe mucho con Larry Collins, o Llevarás Luto por mí, Arde París, La Ciudad de la Alegría, o Jerusalén, Esta Noche la Libertad, India Mon Amour, esos son algunos de los libros de Dominique Lapierre y Larry Collins. Sí, ¿ahí? Seguro, y o Jerusalén, yo lo tengo La Ciudad de la Alegría. No tengo o Llevarás Luto por mí, que relata la historia de un torero de España que corría, que le tocó correr. A mí me tocó, por ejemplo, correr en los semáforos para comer pan. A él le tocó para comprar jamón y pan, le tocó ser torero, esquivarse los cuernazos del toro. Muy bien. Así que bueno, una historia. Después tengo, por ejemplo, tengo que mandar a pedir a Capital, porque están en Capital los libros. Arde París también. Y tengo El Quinto Jinete, que no lo nombraste. Ah, ese Así que bueno, también, no, sí, son libros muy documentados, muy responsables de Dominique Lapierre, y parte de la ganancia de su libro que vende lo deja donación a una causa de humanidad, a las personas humildes en el hermoso país, místico país, y muy orgulloso de India. Muy bien, muy bien. Quisiera dedicar, porque también escucho, tengo oído para escuchar música, a veces inspiro de otras personas, pero bueno, me gusta, por ejemplo, Rolling Stone, el lado psicodélico, no necesito tomar droga para escuchar Rolling Stone, y quería dedicarle el tema a la hermosa Rolling, feliz, feliz, un tema de los 70, de los Rolling. Bueno, gracias. Muy bien, bueno, lo vamos buscando ahí. Entonces, ha llegado gente al estudio, tenemos amigos, amigas aquí en el estudio. Cristian Sotson, por favor, queremos saber de deportes, contesta los mensajes, Cristian Sotson, que queremos saber. Creo que el club de tus amores ha tenido un buen resultado el fin de semana, así que por lo menos contesta para saber eso. ¿Alguien más, Pollo, del otro lado, que quiera hablar en esta primera entrada? Sí, un montón. Esa. Vamos con Mimi, a ver. Pollo, le voy a pedir un favor. Sí, a ver, está, algo del acople me va a decir. Está acoplando un poco el micrófono, sí, tengo que bajar mucho el volumen. Ponga, si puede, que quede el micrófono en sentido opuesto a donde está el grabador. O apunte la radio para la pared. Ahí está, o apunte la radio contra la pared. Listo, perfecto. O ponga la radio adentro del inodoro. No, eso no. No. No, eso no, eso ¿cómo no, poner eso la radio dentro? Acá José Luis me está haciendo de sonidista, está moviendo la radio, vamos a probar ahora. Gracias, José Luis. Bueno, acá estamos perfecto, en vivo vamos en Radio a La Mariposa. Ahora con Mimi. Mimi, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué querés contar en esta Radio La Mariposa? A ver. Yo estoy contenta porque me tocó diario con mi compañero que vinieron a la radio, vinieron a pasear y vieron a Reto junto con mi compañero. Yo agradezco que está lindo, tocó ya lindo, solcito lindo, pues dijeron que iba a nevar, la radio, pero no nevó nada. Está solcito y está lindo el día. Está hermoso el día. Y saludo para mi mamá, familia y mis hermanos y mi tía. Mimi, una cosita chiquita, un recuerdo para quienes escuchan este programa. Parece que fue hace como 3-4 años más o menos, pero la semana pasada casi tenemos que suspender. Estuve solo aquí en el estudio porque la gente no pudo llegar a la radio de la cantidad de nieve que caía. Sí, caía mucha nieve, sí. Así que este día es un regalo. Hace poco frío, pero no tanto. Bueno, pero el frío ahí. Pero mire, con la solcito lo calienta mucho. Con el desayuno. Con el desayuno que se están mandando ustedes del otro lado, más que frío. Estamos tomando mate. Sí, frío que tenemos con Raúl aquí, que estamos chupando entre los dos una servilleta en la que alguna vez hubo una factura. Nah, estamos bárbaros. Bueno, Mimi, muchísimas gracias. ¿Quiere escuchar algún tema, alguna banda en especial? Sí, Mariposa Mía. Mariposa Mía, muy bien. Bueno, vamos entonces a ir con Mariposa Mía en algún momento del programa. ¿Cómo le va a usted, Candy? Hola, buen día, Fabi, buen día, Raúl. Buen día a mis queridos oyentes, a mi club de fan también, buen día. ¿Cómo andan los dos? Y buen día a los compañeros, que si, no sé cómo me estarán escuchando, pero voy a hacer todo lo posible para que salga de 10. Muy bien. Pregunte a ver si alguien más quiere hablar allá del otro lado. ¿Alguien quiere hablar del lado de la pared del otro lado? Hola, me presento, soy Marina. Buen día, Marina. Buen día, Mari. ¿Cómo andá? Bien, vos, Mamuchi. Te crucé. Bien, todo bien, ¿y vos? Te crucé en un café nuevo, Marina. Sí, yo te voy a tomar un café con Ando. Muy bien, ahí atrás del Club Andino. No me acuerdo cómo se llama, es un cafecito nuevo que está re lindo. Sí, yo estaba tomando café con Ando. Muy bien, muy bien. Encortado todo. ¿Cómo andas vos, Marina? Bien, ando bien. Bien. ¿Qué tenés para contarnos esta mañana? Que vine acá a la radio a ver al Pollo. Y que está lindo el día, que hace calor. Bien, bien, bien, bien. Y esta tarde van a tener a las 14 horas el taller de Maya. Hoy se van a ir a viajar a Venezuela, ¿sabías? ¿Qué cosa? Hoy van a viajar a Venezuela en el taller de Maya a las 2 de la tarde. Después de comer, llega el taller de Maya a Camino Abierto y viajan a Venezuela hoy. Ah, qué bueno. Sí, va a estar buenísimo. Qué bueno. Bueno, ¿quién más anda por ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Gonzo. Soy Gonzalo Núñez. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, Gonza. Bueno, nada, quería hablar justamente por el día que se festeja hoy, el día del lector, por el nacimiento de Borges, ¿no? Como saben todos acá, yo leo mucho de Star Wars, siempre hablo de Star Wars y parece que es la única palabra que tengo en la mente, pero hay varias más dando vuelta. Y bueno, he leído mucho de Star Wars, estoy leyendo un libro de Stephen King, uno de los capos del terror, del género de terror, que se hicieron muchas películas, varios bestsellers que sacó este gran escritor del género. Después estoy leyendo bastante enfocado con el terror, algo de H.P. Lovecraft, un compilado de cuentos, que es un escritor típico del género del terror de 1820. Y bueno, y después estoy leyendo varias cosas. También tengo uno de Borges y uno de Sábato ya empezado, que los tengo que terminar de leer y devolverlos a la biblioteca. Y nada, eso. Siempre leyendo. Yo no uso la televisión, o sea, y radio tampoco. Soy de los mañosos que hacen radio, pero no escuchan otras radios. Muy bien, muy bien. Y Gonza, ¿te acordás de cuando eras chico, en la primaria, de algún libro que te acuerdas de la primaria? Sí, mi vieja me leía El Principito. A mí me gustaba escucharlo, ¿viste? Pero de grande siempre dije, es un librazo, algún día lo voy a leer y nunca lo leí. Gonza, buen día, te habla Candy. ¿Qué haces, Candy? ¿Cómo estás, compañera? Bien, ¿vos? Bien, bien. Te hago una consulta. Dale. ¿Te acordás un libro que hayas leído de Star Wars en la secundaria, más o menos? No. En realidad... ¿O solamente la primaria nomás? En la secundaria nomás. No leí ninguno. Los leí todos en estos últimos 7-8 años. No, eso. En la secundaria era más de leer historietas. Ah, mira. Gonza, y ahora no, una pregunta que me quedó ahí colgando. Vos nombraste biblioteca, Gonza. ¿De qué biblioteca sacás libros? ¿Cómo? ¿De qué biblioteca sacás libros? De Énfasis del Papiro Dorado. Ah, buenísimo, buenísimo. La Biblia ahí del hospital, la que nombraba. Sí, sí, ahí le estoy debiendo un par de libros. No sé si allá hacerlos parte de mi biblioteca o devolverlos a la otra biblioteca. No, pero no. Bueno, ¿viste? Está ahí la duda. Está bueno devolverlo porque así después uno sabe que sí, obviamente el libro tiene que circular. La idea que haya una biblioteca pública está muy bueno porque vos, por ejemplo... yo soy muy, muy apilar, soy muy coleccionista, pero las cosas me gusta tenerlas como objeto ahí, ¿viste? Como objeto para mí valuoso. Como objeto personal. Y nada, y eso. Pero hay gente que te lee un libro, por más que sea un bestseller o un libro desconocido, totalmente underground, y lo dejan tirado, o ahora está esto de las bibliotecas municipales, y no municipales, sino barriales también. Y bueno, se han armado así justamente, de donación en donación. Y me parece fantástico. Pero eso. Mirá, Gonza, yo te voy avisando. Yo estuve, cuando estuve internada en el Hospital Zonal, en la biblioteca ahí del Hospital Zonal, tenía los libros en buen estado, no estaban rotos, no estaban rayados, estaban todo en buen estado. Y eso te lo digo porque yo estuve internada, obviamente, y la biblioteca ahí del hospital, ordenado, limpio, desinfectado, te convidaban café, si vos no querías café te convidaban té, a mí me trataron de maravilla. Yo nunca, de los últimos años que estoy acá en Bariloche, me podés preguntar en cuántos años estoy viviendo acá en Bariloche, pero allá en la biblioteca del Hospital Zonal me trataron de maravilla. La verdad me sentí orgullosa, me fui con las lágrimas en los ojos porque nunca me imaginé que me iban a recibir tan de buena manera y de tan buena manera también. Así que eso nomás te quería decir. Sí, por supuesto, Candy. La gente de la biblioteca del Papiro Dorado son todos tremendos, tremendas personas. te trata como si fuera la familia, como sí, si vos estuvieras trabajando ahí, ¿me entendés? Eso, la verdad, les recuerdo que comento tengo. A los oyentes que la biblioteca del Papiro Dorado es otro dispositivo formado y atendido por usuarios de salud mental. Es otro dispositivo de, como entendés, como salida. Claro. Y toda la gente que trabaja ahí, de los operadores, psicólogas o los mismos usuarios, son toda gente fabulosa. Y yo trabajé ahí. Trabajé un tiempo, fui uno de los 5 primeros. Después me fui, me enamoré de una piba en Buenos Aires. Y volví con la moral baja, ¿viste? Tuvimos que cortar. Y volví ya sin ganas de ir a pileta, de ir a biblioteca, de hacer remo, un montón de actividades copadas y productivas que estaba haciendo. Y vine pinchado, pero bueno, eso. Bueno, voy redondeando, me están haciendo acá con el dedito circular, porque a mí algo que me fascina es el micrófono, así que voy dejando. Muy bien, y compañero. Y lo voy a dejar con un compañero acá, que es una maravilla también. Así que bueno, ahí nos vemos. Chau, chau. Chau. Estamos en vivo, agradecemos a Emilia que nos presta el salón para que todos los compañeros y compañeras puedan estar haciendo este programa, el Salón de la Junta. Están, si quiere, venga, vecino, vecina de Los Coibos, venga a conocer a quienes hacen este Radio La Mariposa hasta la 1 de la tarde. Están todos, todas, todes aquí en diferentes lugares que tienen que ver con este edificio que está la Junta, el Leru, la radio. Bueno, usted va a ver vecinos, amigos aquí dando vuelta por el Radio La Mariposa hoy. Sí, señora Carmen. Tengo un en Cordillerano que salió ahora que ese video fuera incendio de galpón en calle Santa Cruz. Ah, sí, una maderera. Sí, sí. Una sí. Maderera. Todavía sí. Lo seguían combatiendo. Sí. Sí. Compañero Sebastián Carapeza, ¿alguno o alguien más que quiera salir en el aire de Radio La Mariposa en este momento? Sí, vamos al último, por lo menos de esta tanda, si no se hace tan largo. Emilio levantó la mano hace rato. Emilio, del otro lado tenemos a Candy, tenemos a David preparando su pista, tenemos a Raúl, tenemos a Fabián. ¿Qué querés comentar? A ver. Bueno, que soy Emilio, que me pasen el tema que pedí. ¿Qué tema pediste, Emilio? Mi dulce señor. Muy bien, muy bien. Emilio, ¿algún libro que quiera recomendar, que usted recuerde que ha leído a lo largo de su vida y que le quiera comentar a los oyentes, por lo menos el nombre? Sí, Juvenilia. Qué grande, qué grande. ¿Y recuerda cuándo lo leyó? Sí, en la secundaria. Qué grande, Emilio. ¿Cuántos recuerdos que me ha traído? ¿Cuántos recuerdos que me ha traído al nombrar ese libro? Sí. Miguel Canelo, ¿no? Sí. Miguel Canelo, autor de Juvenil. Y ahí está, muy bien. Un libro de lectura en la escuela, es verdad, es verdad. Qué bueno. Qué grande. Y el otro era... Platero y yo. Platero y yo, sí. Muy bien, Emilio. Somos de la misma época, hemos leído los mismos libros en la escuela. Yo, por ejemplo, en la infancia que tenía, me regalaban siempre el de Blancanieves, La Cenicienta... ¿Libro? Yo sé qué pasaba, le decían, falta una hoja, ahí va la foto de la princesa que recibe este libro. ¡Qué grande! Sí, obvio. Muy bien, muy bien. A ver, me estoy acordando, ¿mi planta de naranja lima era? Sí, también. Muy bien, sí, ¿cómo sí, nos sí. vamos acordando? Mi planta de Mauro de Vasconcelos, nos vamos acordando sí, sí, de sí. libros de la escuela. Muy bien, Emilio, qué linda recomendación. Y vos una pregunta, ¿eh? Fabi, te hago una pregunta a vos. En la primaria, ¿qué libro leías y o ahí, qué historia? Sí, en primaria era ese, los mismos que decía Emilio, por eso me trajo tantos recuerdos. ¿Y vos, Raúl? También, Platero y yo me acuerdo perfectamente de la primaria. Sí, somos sí, contemporáneos, sí. somos sí, sí, contemporáneos. Sí. Es que me parece que se repartían libros a todas las escuelas y eran siempre esos libros. Sí, sí, sí. Creo que y en la secundaria nada, ¿no? En la secundaria fui a la industrial y no teníamos literatura. ¿No? Teníamos lengua y en lengua, bueno, se trabajaba sobre algunos textos, pero no sobre libros. No. A mí me daba, sí, cálculo y resistencia de materiales, claro, importancia claro. del arco voltaico. Mantenimiento y reparación de equipos. Muy libros muy entretenidos. Las sí. 57.000 partes de un ascensor. Sí, uno cuando salía así que tenía una cita por primera vez, se ponía a hablar de esos materiales que leía y salían corriendo raudamente de la mesa. Temas entretenidísimos para charlar con amigos. Sí. Sí. Y en esa época no teníamos compañeras en el industrial, eran no, todos hombres, así que... No. Así que bueno, volvemos de cosas más felices. ¿Quiere que vayamos a uno de los primeros pedidos musicales? Sí, no sé si habrá algún otro compañero. Sí, porque compañero, no van a echar y acá se pudre rancho, hijo. Pollo, ¿le parece que vayamos al primer pedido musical? Sí, vamos con eso y después más tarde volvemos con la segunda ronda que quedó pendiente, dale. Vamos. La Rolly pidió Adoro en vivo con Julieta Venegas, Los Bronco, en Radio La Mariposa. Hasta la una te hacemos compañía. Uno de los escritores más importantes del siglo XX. El señor Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Destaco su Premio Nobel de Literatura y el Premio Cervantes en España, entre otros. Hoy les recito El poema de los dones, uno de los poemas más significativos del señor Borges. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden, las albas a su afán, en vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega. Muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmologías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba en el paraíso, bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas costas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Groussac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Si te gustó, te agradezco mucho si lo compartes. Me ayudarías a que más gente escuche poesía. Muchas gracias por tu pulgar arriba. Te ha hablado y te ha recitado David Sand y te deseo buena luz para el camino. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, la Cueve. Se viene. Y hoy tenemos columna en vivo. Tenemos a David sentado aquí en el estudio. Gracias, David, por venir. Dale, nada, acá estamos, che. Muy bien, muy bien. Y bueno, si no lo conocen, David es un gran rapero que está por ahora pasando unos días por Camino Abierto, pero cada tanto... Como que le dan el alta y David desaparece un tiempo y vuelve a aparecer por Camino Abierto. Así es. Tenemos suerte de tenerlo esta mañana por acá. Y bueno, ya bajamos una pista de freestyle como para que él empiece a escribir palabras. Si la radio tuviera una cámara, lo verían a David con un papel lleno de palabras. Son palabras que va a usar para el freestyle de esta mañana. Ahí apareció la cámara. A ver, Fabián está haciendo de camarógrafo. Así que David, para que las tenemos acá preparadas. Muy bien, acomodando las palabras. Incógnito. Ahí va, muy bien. Y escribí la palabra WOS, porque anoche WOS se llevó todo, ¿eh? WOS se llevó todo, papá. Sí. Vamos con WOS. Hasta WOS también va a estar. Estamos acá en la radio. Bueno, así ¿querés que largue la pista? Larga la pista. Bueno, espera que vuelve el operador a su lugar. Sacamos esta música y ponemos la pista que David me pidió. Ahí estamos. Ahora sí. David Martínez, en vivo. Así es. Radio La Mariposa. Yeah. Tomé conciencia de las cosas que hice mal, tomé conciencia y ahora me porto mejor. Tengo ganas de cambiar mi manera de pensar y todos los días me pongo a rezar, a pedirle a Dios que haga un sacrificio por mí. Pero a pesar de que sienta que no existe, Él está ahí. Yo estoy aquí para todos ustedes tirando una rima. Yo sé que a veces sueno mal, a veces sueno bien. Son contradicciones que van al 100%. Aumento, incremento mi nivel. Y por eso también se la dedico a Belén, que es mi tía. A mi familia cuido a distancia. A veces desaparezco como Raúl decía. Antes de comenzar, así se sonreía. Son poesías que salen en forma de rimas, en formato MP3 o MP4. Esto va dedicado para todos los barrios que están inspirados por el rap callejero, por el arte urbano. Por esto yo me reflejo. Estoy pensando en salir a ganar dinero, en ganar con un trabajo, empezar de nuevo. Y empezar de nuevo. Sí, vamos de vuelta. Esa. Yeah. Tranquilo, tranquilo, no te pongas nervioso. Me digo a mí mismo para no ponerme tan ansioso. Solamente son cualidades especiales que tengo con mis capacidades mentales para escuchar esta instrumental y entrarle de manera constante. A veces visto elegante y a veces desfilfarrado. Es que ando narrando el estilo cautivo, estoy en el bosque, cultivo en lo clandestino, con destino triunfante. Otros son seres errantes, pero tienen que superarse. Yo me superé la semana pasada, de vuelta regresé. Entré en un mambo que no tenía que entrar. Yo sé que a veces sueno bien o sueno mal. No sé cómo decía el estribillo, pero si te soltás, podés relajar, podés encontrar la respuesta en un papel. Agarra tu lapicera, junta las palabras. Si te se soltás. Te sienta, si me suelto me río, porque me tiran buena onda, por eso espero que nadie se esconda. Esto va para la ronda de freestyle que se crea cuando el ambiente empieza de vuelta y likean. Yeah, y queda mucho poco tiempo, yo sigo improvisando porque tengo talento. Tirando un minuto este queda, ritmo, un minuto queda, vamos de vuelta con esta pista que no queda, cualquiera. Y seguimos tirando rimas, un boom bap, un freestyle conciencia, un boom bap instrumental de uso libre. Estamos en la radio con alto calibre de rimas que no balbucean, bucean en un mar de preguntas cuando todos quedan medios confundidos o eludidos o perdidos, pero yo estoy para rescatarlos porque son todos mis amigos y por eso estamos todos unidos por la misma cultura, por el mismo rap, por el underground. Se representa de la mejor manera, me representan de la mejor manera. David Martínez en vivo en Radio La Mariposa. Gracias. David. Salió como pudo. Vos anoche se llevó todo. Vos se llevó todo, no lo vi. Contale un poquito a la gente, ¿quién es Vos? Vos es un trapero argentino, por lo que yo sé. No sé, creo que de Buenos Aires, no sé de dónde salió, pero Woz la tiene re clara, así que no hay nada que decir. Tal cual, es lo que pareció anoche en la transmisión. Más que clara, agradeció desde dónde salió, agradeció a la familia, se subió al productor y en un momento de la transmisión dijo que era un disco que no lo iban a hacer, que de un día para el otro dijeron, no lo vamos a hacer nada. Y el productor le siguió sugiriendo y bueno, lo hicieron y tanto así que ganó todo. Ganó un trofeo, ganó un premio, todo, ¿no? Gardel de oro. Gardel de oro. Le digo que a mí me gusta acompañar cómo rapea David. Es, gracias. Es increíble como que me demuestra a mí llevar el rap. A mí me gusta rap, pero no en inglés, sino que se escuche, que se escriba ese idioma en español como nosotros hablamos. Ajá. ¿Me entendés? Y amigo David. Sí. Felicitaciones, gracias, ojalá Janine. Que sigas así, que no cambie tu actitud. Vamos. Yo de primer día que te conocí, dije, wow, este chico es el mejor amigo que tuve yo. Y sos gracias. El mejor amigo de mi pareja, y nosotros, entre nosotros dos y los compañeros, y acá que estamos haciendo juntos la radio, te queremos agradecer y te queremos un montón, vos lo sabes. Bueno, muchas gracias, Janice. Yo también los quiero mucho y agradezco a que me den el espacio para rapear, para expresarme y nada. Y David, ¿de dónde salió lo del rap? ¿Cuándo se te ocurrió? Y a mí se me ocurrió en el año 2010, más o menos, cuando conocí a un grupo de rap. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, ya lo conté varias veces y nada, hace falta resumirlo. Y empecé con el beatbox, empecé haciendo el sonido de beatbox con la boca, los ruidos así de clap, la bombo y la caja. Como Álvaro Novoa acá, ahora lo está haciendo. Álvaro Novoa, que la rompe en el beatbox y la verdad no me junto mucho con él, pero cada vez que voy a un evento está ahí representando la cultura con el beatbox. Es. Te hago así una pregunta, que... David. ¿Vos te animarías a presentarte y hacer este rap en el festival que ahora viene en septiembre? Sí, la verdad. ¿En el gimnasio número uno? En el uno, ¿eh? No. Es en la Universidad Nacional del Comahue. En el Comahue, allá arriba, en la cumbre. Exactamente, en la cumbre. En un ratito vamos a contarle a la audiencia todo lo que se viene a propósito de ese festival. Pero y ahí, sí. Y ahí vamos a estar, sí, obvio. Pregunta. Si no me agarra un ataque de pánico. Pregunta. ¿Qué es beatbox? Beatbox es... Y ese es el scratch del DJ y el algo así. Qué algo groso, así, no me sale muy bien, groso. Exacto. Empecé haciendo el beatbox y después se me incrementó. Se me adhirió la rima. Empecé a practicar la rima. Básicamente es hacer ruidos con la boca. O sea, cuando nacemos, ya estamos haciendo ruidos con la boca. Y uno que no sabe hacer ruido con la boca, ¿qué hago? ¿Cómo no sabes hacer ruidos con la boca? ¿Cómo llamás al colectivo con un silbido? A ver. Listo. Eso es un ruido con la boca. David, ¿y acá en Bariloche dónde se juntan los que hacen beatbox? Plaza Belgrano, Skate Park, tenés los diferentes restaurantes, Restobar que hay ahí, no sé. Cuando cortan la Morales con la 20 de febrero que están los bares, sí, que hacen eventos ahí, también ponen un escenario. Tenés varios lugares. Qué bueno. Sí. Tenés que empezar a salir un poco más. Sí. Es que salía, pero bueno, la jerga, viste cómo es. No, yo digo, voy a tener que empezar a salir un poco más a la calle, sí. Lo último que vi en vivo fue la orquesta de Darienzo, me parece. Y Kika Armónica. ¿Y la vio en blanco y negro? En blanco y negro la vio. A Gallo Rojo fue lo último que vi en vivo en Bariloche. Bueno. Se fue al fondo de Colonia Suiza y se vio el Gallo Rojo. Bien. Le hago una pregunta, David. Sí. ¿Lo conoce al que viene ahora próximamente aquí a Bombero? YSYA. YCA. Sí, yo lo conozco. ¿Es grosso? Es grosso. Es grosso. ¿Es de acá de Bariloche o viene de otro? No, es porteño. Sí, bien. ¿Es porteño? Sí, bien. Ah, bueno, otro aguante porteño. Aguante y sí, lo que hay que hacer es el aguante a la cultura. Es de la cultura hip hop, underground, del rap, del trap. Yo creo que van a llenar, va a llenar Bomberos. Sí. Lo que si quisiera, viste, que me ponga un reggaetón, viste, de Karol y Jean y animarme a cantar en vivo. Es algo que, viste, bueno, que los nervios me juegan en contra. Póngalo ahí en el evento. Podés decirle a Gabriela Casal que querés hacer eso. Me avisa Gaby qué tema bajamos. O clase de Zumba, puedo. Cerramos también con otro. Dale. Vamos. Sí, por favor, está buenísimo. Esperá que vamos a elegir otra de las pistas. Bueno, mientras, porque nombramos al ñato este. ¿Y cómo era el nombre? Y sí, la verdad no sé cómo deletrearlo, pero... Porque había separado el tema, mira. Ahí. Vamos a ponerlo ahí, a ver, hasta que entre la base. Estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo. Bueno, gente, ahora sí estoy más relajado, así que... A ver qué sale. Yeah. Para el planeta Tierra, rimando con esta hierba santa, improvisando... Tenemos la planta nuclear, estamos imaginando que vamos a viajar. Yo tengo ganas de escribirme un tema, un poema pa' mi nena, pa' mi nene y pa' la fría. Estamos acá con esfuerzo y filosofía, haciendo rap pa' la radio 105.3. Entraste otra vez en trance, con mi gente como siempre tenemos la chance. Somos el romance, somos el perfume, se suma el volumen y este sube como el DAS. El de AZ no presume, siempre consume música rapera, lo hacemos sin campera. Rápido me espera, la esfera gira, el planeta entero entre mis bombas conspira. Rap con calidad, con cualidad, con especialidad, espécimen del rap. Somos hechos en una fábrica o en un laboratorio, como si fuéramos un robot haciendo un nuevo repertorio. Esto suena es como si fuera una bomba que está por estallar. Mi imaginación vuela al 100%. Mi magnitud es elevar un déjà vu. Se vuelve a repetir algún algunas cosas. Esto es medio raro, pero lo hago porque es rap underground. Puedo mimetizar, canalizar la energía y hacer un buen freestyle. No hablo de apología, siempre con todo respeto me dirijo a la gente que sabe de este sound, de este sonido. Es mi track, improvisación real, verdaderamente lo hacemos relajadamente. Pa, es sencillo, si aburre o no aburre, ocurre, concurre rap, sabes que se desparrama. La sangre es como el vino tinto, como el alcohol que se tira en la pachamama. Yo hago rap, lanzo misiles como Osama. Rap, pa, pa, pa, pa, como un terrorista en defensa de mi gente africana. Loco, lo hacemos tranquilo, estamos en Bercana. ¿Qué pasa, cana? Me quieres llevar en cana por fumar marihuana. Yo no fumo, solamente esquivo el humo. Solamente sé que me concentro como un torpedo de sumo. Y si vuelvo, así viene. Y si a loco y el David se despide acá. ¡Bravo! Y ahora sí, gente, muchas gracias por escucharme. Gracias, David, por pasarte por la radio. Gracias por venir al Radio Los Códigos. Cuando quieras estás invitado. Todos los miércoles de 11 a 13 acá. Dale. Vamos a estar, así que buenísimo. Cuando ahora quieras, sí, muchas gracias. Cerramos. Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a cerrar con un pedido, porque hace un ratito habían pedido una canción de los Rolling Stones para, bueno, agradecer la otra canción de Bronco que le habían dedicado. Dale. Así que vamos con Rolling Stone, feliz. Tema Dale, pedido arriba. Acá en vivo. Radio La Mariposa, quiero pedir el tema de los Beatles, Mi Dulce Señor. La canción pedida por Emilio, George Harrison, su versión de Mad Sweet Lord. Acá tenés el micrófono, Gonza, porque Gonza quiere aclarar algo, a ver. Hola, ¿qué tal? Otra vez Gonzalo Daniel Núñez, el demonio, o el de corbata. El demonio rojo. Es hora del chiste malo. Muy bien. No, quería aclarar que este temazo del señor George Harrison, Está de más aclarar que es, bueno, uno de los creadores de los Beatles, ¿no? Sí. Pero bueno, viste que hay gente que llega tarde al mundo del rock. Así que bueno, ahí de paso. Y después quería acotar que hay una versión muy copada y ya por decir la palabra heavy metal no va a decir, pero lo estropearon. No. Todo lo contrario. Una versión muy, muy fiel que hizo Megadeth, una de las bandas pioneras del thrash metal, hace este tema, y muy muy buena versión, así que búsquenlo en Google, está, y la primera vez que se tocó en vivo fue en Argentina, en la versión Unplugged. Mirá, en vivo. ¿No será esta? En vivo en Buenos Aires, 1997. Claro, ese es el Unplugged, sí. Escuchen a Megadeth, a ver si Megadeth también dice Hare Krishna. Porque era algo que le preguntábamos acá con Gonza. Le digo, ¿por qué dice? ¿Qué señor se refiere? Y Gonza me decía, el señor de los cristianos, pero por otro lado, Harrison viajó a la India y se trajo todo el Hare Krishna. Y le metieron, oh señor, Hare Krishna en el coro. Así que están las dos culturas, por así decirlo, metidas en una canción. A ver, Megadeth. Can't hear you, my Lord. I really wanna see you. Really wanna be. really fucking love you. Argentina rules, but it won't take long, my lord. Argentina, Argentina, Argentina, boy. Muchísimas gracias, adiós. Uno de los comentarios de este lugar de Tutubo, que estamos bajando la versión, dice: para los que critican a Dave Mustaine por cantar una canción prácticamente cristiana, les recuerdo que él es cristiano. Sí, o sea, señor. O sea, los dos viejos miembros de Megadeth. Tanto el señor Dave Mustaine, me saco la gorra. La gorra, y no me pongo la gorra, porque lo tengo ahí arriba intento de bajista que soy yo. El señor Dave Mustaine la rompe. Y bueno, él también, incluso Dave Mustaine es pastor de una iglesia, tiene varios libros cristianos. Ahí va. Aparte, un poco de info, para los que me dicen, yo estuve en el lado oscuro, en la iglesia. ¿Cómo es? No me digas que fuiste monaguillo. Tanto como monaguillo, no. Mi hermano, mire la hora de la pavada, y esto es real, no es chiste fácil. Mi hermano era monaguillo y se comía las hostias consagradas con dulce de leche. Qué rico. Tipo alfajorcito chiquito. Sí, qué no. Muy bien. Como es tremendo eso. Y los que me dicen, ¿dónde sacaste eso del heavy metal cristiano? Les comento a la gente que no sabe de heavy metal. Cuando nace el heavy metal en los 80, ya habían bandas que hacían thrash, hacían un montón de géneros de heavy metal. Con letras más positivas, ¿no? Claro. Justamente Mustaine dice que llegó a los caminos de Dios por errar tanto, ¿viste? En los caminos de las drogas. Hay una canción que no me acuerdo, que justamente que él la canta en castellano, dice: le pido por favor, Dios mío, que me ayudes, no puedo entender cómo sucede esto a mí, dice. Así, viste, totalmente duro. En la forma de hablar, ¿no? ¿Cómo es? Y eso. Bueno, hasta acá llegó. Gonza, voy a recomendar el documental Relámpago en la Oscuridad. No sé si lo vio, el documental del Beto Samarvide, otro músico que en la época de Lobos también, músico obviamente, argentino. Creador del heavy metal en aquella banda B8. Así es. ¿Entendés? Así es. Y el tipo también abrazó el rock cristiano, ¿no? Obviamente, en su carrera con Lobos, 3-4 discos que el otro día lo escuchábamos ahí con el compañero Elan de Camino Abierto, que está del otro lado del muro. Me salió tipo Pink Floyd. y me decía, a mí no me gusta porque son muy, muy, muy religiosos, obviamente. Pero y si no te gusta, de última escuchá el estilo de metal que hacen, y a mucha gente le entró por el metal. Pero no, ese documental, la verdad me estás enterando vos, porque no tenía idea. El que recomiendo a los oyentes que les gusta el heavy metal es el documental de Hermética. No me acuerdo el nombre. Mal ahí. Pero está muy bueno, ¿entendés? Está muy bueno, y para tanto la vieja escuela como la nueva escuela, los viejas escuelas vamos a llorar. Yo cuando lo vi por primera vez, se me escapó un lagrimón. ¿Cómo es? Ese que se llama La H. Sí. El documental La H. La H no murió, sí. ¿No? Sí, sí. Se llama La H no murió, justamente. Está en Inca TV, en la plataforma gratuita, lo pueden encontrar. Sí, sí. Muy bien. Y bueno, no, la verdad que vamos a sentarnos a ver el documental de Lobos. Muy bueno, muy bien. Bueno. Buenísimo. Bueno, Gonza, qué grande, ¿eh? Qué grande toda la, ahí, toda la actualidad del mundo del rock también con el amigo Gonza en el aire de Radio La Mariposa. Les había prometido. Les había prometido que iba a traer mi cajita feliz que no la compré en McDonald's. Muy bien. El tocadisco portátil, pero me fui de jerga por ahí y se me olvidó. Quedará para la próxima. Así que bueno, para el próximo programa estaré compartiendo con ustedes acá música en vinilo. Buenísima. Gracias, Gonza. Bueno. Deluxe, continuamos con el Radio La Mariposa de hoy. Vías de comunicación, cómo engancharse con este programa hasta la 1 de la tarde. Mire que tenemos que volver al salón, que están los compañeros y compañeras. Están, vamos, viejo, vamos, con tanto piripipí, vamos. Celular 2944-784040. Si querés escucharnos por internet, fmloscoihue.redfoque.com.ar. Hacía clic ahí y ahí escucharnos siempre de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Qué te lo comunica, Candy? Todos los miércoles aquí vamos a estar. Y los que están también son los usuarios de Camino Abierto, que están del otro lado del muro. No le creo, vino, para mí que ya se fueron. No, vino el pollo recién. Dale, que quieren salir al aire. A ver, si hay alguien. Hola, pollo, Sí, lo que pasa es que hay mucha presión. Acá hay mucha gente que quiere hablar, que quiere comentar. El tiempo pasa rápido, ya empiezan a mirar con cariño el Cole 50, como para empezar a pegar la vuelta para Camino, donde van a almorzar. Y hay muchas manos alzadas. A ver, la primera acá, un efemérides que pasó, que compartió. Tengo acá José Luis. ¿Qué querías comentar, José Luis, al aire? A ver. Hola, buen día. Sí, no, el Día del Niño, que pasó hace... el domingo pasado. Así que estoy con mis hijos un ratito. Y un par de regalos, así que... nada más que eso, saludar. Acá tiene también hijos, así que la pasaron lindo. Sí, te entiendo, José Luis. Yo también tengo hasta una nieta. Pero bueno, la va criando mi hija como puede, así que bueno, hay que tratar a los niños todos iguales, no reírse los gestos de los niños, porque la nieta de Marco no vamos a reír que las cosas que hace, pero bueno. Yo por ejemplo, vi los hijos de los municipales, los Canas, y bueno, son altos personajes como los viejos, así que bueno. Yo también tengo una niña que se llama Milagros Antonina Ojeda. Tiene 14 años, está estudiando en CEP 2 y le va bien, gracias a Dios. Y es la única niña que quiero tener. Y también todos tenemos un niño adentro. Así que eso iba a decir. Gracias, Radio Mariposa, por la voluntad, por estar siempre. Ya me siento parte de la radio. Muchas gracias al Pollo, a todos los que están acá, a Raúl, Rubén. Bueno, gracias a todos. Chau, chau. Gracias, Rolly. El último, sí, ya que nombraron varios libros de Dominique Lapierre, quisiera comentar que también he leído de libro de Flavio Josefo, que bueno, que deja de que ve la historia artificial de que digo. Es raro, ¿quién hace la Biblia que traen de Estados Unidos? Mario Baracu, así que bueno, hay que entenderlo, lo hacen en Islandia, así que bueno. Pero no nombraste el libro Esta Noche la Libertad, un libro hermoso de la creación del Estado de India y Pakistán. Así que bueno, gente, la mejor. Buenísimo, compañero. Gracias por toda la data. Estaremos buscando. Y hago un comentario porque quedó medio confuso, tal vez. Una de las deudas que él se reía igual porque no le importaban demasiado los premios, pero Borges nunca recibió el premio Nobel, ¿no? Que fue una deuda que en realidad dicen que medio era un castigo a su tipo de literatura y a su influencia sobre el resto de los escritores, algo a lo que Borges la verdad decía, mira vos, claro. Como si los premios fueran el valor de la escritura, ¿no? Y mirá por dónde me paso tus comentarios, decía Borges. Totalmente. Compañera, dígame pues de vuelta al teléfono, porque me gustaría que alguien deje algún mensaje. Yo de paso le doy un saludo enorme a los compañeros, ya que hablamos de escritores, le doy un saludo enorme a los compañeros y compañeras que aquí en este barrio llevan adelante la Biblioteca Popular Karilafken, de la cual nosotros como radio somos una subcomisión y mucho de lo que hacemos es gracias a la Biblioteca Karilafken, que funciona aquí al fondo de la plaza y que desde el año 96 viene trabajando en Villa Los Coihues por una cultura más inclusiva. Por ejemplo, en este fin de semana va a haber una actividad de jazz, y lo bueno de la Biblioteca Karilafken es que, al contrario de otros lugares, prácticamente todos los eventos que se hacen son gratuitos. Entonces eso está buenísimo también. Por ejemplo, sábado 27 de agosto a las 9 de la noche, Marcelo Bragañolo Trío, trío de jazz aquí en Los Coihues, te venís temprano. Tremendo trío con Diego Beberaya en batería, sí, y con Rapoport en contrabajo. Terrible, terrible. Tremendo trío. 9 de la noche aquí en la Biblioteca Karil Afken. Y aparte, como la Biblio es parte de la CONABIP, de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, hay libros, pero recontra actuales, que si lo vas a comprar en una librería, tenés que te empezar, va a salir caro. Sí, tenés que empezar, sí, a rascar el bolsillo. Sí, sí, sí. Compañero Pollo, ¿alguien más que quiera charlar con su, hola, programa de radio? Sí. Hola, hola, habla? ¿Cómo están? Me parece que es Fernanda, a pero ver no si sé. Reconocen la voz. Sí, hola, Fer, hola, buenas, Fer, tardes. Quería pasar un avisito de un nuevo taller que comienza en Camino Abierto. Perfecto, ¿cuándo? ¿Dónde? El taller de tejido arranca los viernes de 10:30 a 12:30. Y comenzamos el 2 del 9, así que esperamos a todos los que estén interesados en el nuevo tallercito de Camino Abierto. Muy bien, de 10:30 a 12:30. Y otro avisito más, que el viernes este se festejan los cumples del mes de agosto. Los cumplemes. Sí, así que también. Ya que dijeron cumpleaños, hoy está de cumpleaños mi cuñada Fabi, la hermana de mi pareja, así que está cumpliendo sus hermosos 31 añitos, así que le mando un saludo enorme y bueno, que reciba mucho cariño y mucho regalito de parte de nosotros, capaz. Muy bien, muy bien. Y bueno, y de Camino Abierto tenemos el cumple de Blanquita Mesa. Blanca, sí. Que fue el 31 de julio, si mal no recuerdo. En Girasoles de Aníbal, que fue el domingo. Y Mirta Ontiveros. Muy bien. Feliz cumpleaños para todos y todas ellas. Bueno, eso nomás. Gracias, Fer. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Fabi, ¿qué me pedí a vos que te pase? Que me olvidé. El número de teléfono, ahí estamos. Bueno, te paso de nuevo, el celular es 2944-784040. Si querés dejar tu saludo, pedir tu tema o felicitarnos, obviamente, si querés saludarme a mí, te recibo al igual. Así que ahí nomás. Muy bien. A ver, a ver. ¿Algún otro compa que quiera salir, Pollo, que quiera compartir los últimos minutos antes que se tomen el colectivo o ya? No, tengo acá a Emilio que está pidiendo y que venga a Mr. Magú. ¿Cómo es que Emilio que lo llama usted? Magó. Magú. Magó. Sí. ¿Sabés, Fabi, quién es, no, Raúl? Qué buen dibujito, qué buen dibujito. La persona mayor que no veía muy bien, pero se metía en todos los lugares. Que tocaba la armónica y que le regaló varias veces a Arnaldo. Ah, sí, sí, sí, sí. El artesano que vive acá cerca. Sí, Mario Cotto. Exactamente. Mario Emilio Cotto. Dice que él se llama Magú. Yo no recuerdo el nombre, Fabi lo debe tener por ahí, pero bueno. Mario Cotto. Mario Cotto, ahí está. Mario Cotto tiene un parecido a Magú, ¿eh? Bueno, le mandamos un beso grande a Mario, oyente fiel de esta radio también. Y acá Emilio le manda saludos. Muy bien. Saludo. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, Pollo, qué cantidad de compañeros y compañeras que estuvieron hoy en el aire de Radio La Mariposa. Tremendo. Y ahora, si algún vecino pasara por acá y vería la situación, estamos saliendo afuera para tomar una foto todos juntos. Para retratar el programa del día de hoy, miércoles 24, antes que se tomen el cole, hoy se van un poquito más temprano. Así bien, que bueno, nos va a quedar esta foto, esta instantánea de recuerdo para los siguientes programas. Perfecto. Perfecto, agarre el cartel, Pollo, agarre el cartel que está acá colgando de la pared. Bueno, perfecto. Perfecto, vamos con más pedidos. Hola, yo me llamo Noemí y quiero decir que hoy no toco día lindo para venir a radio con mi compañero, estamos todos. Saludo a mi mamá, a mi hermana, a mi familia, a mis hermanos. Y quiero publicar la música Mariposa Mía. Desde Jugate Conmigo, la canción Mariposa Mía. Mirada, tus ojos provocan. Buen día, Radio Mariposa. Presentamos la columna de Rosita, la voz de silencio. Y ahora sí, como bien dijo nuestro compañero Tino, nos vamos a algún lado de Bariloche porque está ya en línea Rosita. ¿Cómo anda, Rosita? ¿Cómo le va a usted? Bien, bien, aquí estoy, esperando. Perfecto, Rosita. Bueno, cuéntenos, ¿por dónde está? Estoy en la cocina del Centro Cultural. Muy bien, bueno. O sea que está ahí en la zona de Misiones 75. Perfecto. Bueno, Rosita, ¿qué nos ha traído para el día de hoy? Bueno, ahora es una biografía. Muy bien. ¿Una biografía de quién? De San Martín. Ah, bueno, justo que se cumplió ahora el 17 de agosto el aniversario. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, adelante, Rosita, cuando usted quiera. Bueno, muy buenos días, gente linda de mi país. ¿Quién les habla? La voz del silencio, esta vez para leerle una biografía. Vamos a comenzar ahora con una distinta temática. Primero es una biografía de algunos héroes y algunas personalidades importantes y algunas y otras personas. Un miércoles y hoy el otro miércoles un poema y así sucesivamente. Ahora empiezo con la biografía de José de San Martín, que dice así: José Francisco de San Martín, militar argentino, nacido el 25 de febrero de 1778 en Chapeyú, hijo del coronel Juan San Martín y de Gregoria Matorra, los dos españoles, muerto el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Aprendió sus primeras letras en Buenos Aires. A los 5 años, los padres lo llevaron a España para que continuara allí sus estudios. En 1789, entró como cadete en el regimiento de Mauricio. Después de 13 años de servicio, pasó como capitán en la caballería de Borbón, siguiendo así su carrera militar. Luego de su obstinada y coherente en el poder político, el héroe de la independencia americana libertó a Chile y a Perú, y luego de tanta y anhelada libertad por la que luchaban. Después de tantas campañas, decidió retirarse en busca de la tranquilidad, volviendo a Buenos Aires, donde su esposa, doña Matorra de Escalada, agonizaba, muerta antes la llegada del libertador. Este partió silenciosamente a Europa con su hija Mercedes Tomás Martínez de Escalada. Ya casi ciego y pobre y muy débil, se trasladó a Boulogne-sur-Mer en busca de los aires vivificantes del océano. De allí expiró el libertador a los 72 años. Los restos fueron trasladados en Buenos Aires en 1880 y descansan en el mausoleo de la libertad de la catedral en Buenos Aires. Muchas gracias por haber escuchado y muy buenos días. Muy bueno, Rosita, muchísimas gracias a usted. Un lujo, la verdad, muchísima información para el día de hoy, ¿eh? Sí, y así sucesivamente seguiremos leyendo biografías de distintos héroes. Muy bien, y la semana que viene volvemos a la poesía, entonces. A un poema. En la semana que viene tenemos un poema. Perfecto, muy bien. Bueno, Rosita, muchísimas gracias por todo. ¿Me escuchó bien? Sí, se escuchó de 10, Rosita. Se escuchó muy bien, Rosita, se escuchó muy bien. Yo igual, Rosita. Aquí le manda saludo también Candy. Ah, muy amable, gracias, gracias por el saludo. No, de nada, Rosy. Y bueno, faltando 20 minutos para el mediodía, antes que se vaya el colectivo, Candy quiere decir algo de su columna, así que espera que le pongo la apertura, ¿eh? Vamos a la apertura de la columna. Ahora en Radio La Mariposa, la música latina, la columna latina de Janet. ¿Viste quién te presentó, no? Sí, Eva, gracias, muy bien, Eva. Muy bien. ¿Y qué tenés para hoy? A ver, contanos. Hoy traigo por primera vez la columna Descontrólate de Piola Vago, que mi novio me lo dedicó a mí, así que el amigo David también lo estuvo escuchando. Muy bien, Piola Vago es la banda de un jugador de fútbol. De Carlito Tevez, claro, sí. De sí, Carlito Tevez. Sí. Así que hoy traigo por primera vez a la columna, así que si querés, Fabi, lo escuchamos. Perfecto, vamos y con... Y se lo quiero dedicar a las operadoras... En especialmente al amor de mi vida, a mi amigo David y a todos ustedes, a mis queridos oyentes. Los veremos el próximo miércoles. Este miércoles no, el próximo. Perfecto, Janet. Entonces, Piola Vago, Descontrolate, la banda de Se lo quiero dedicar Tevez. Para vos y para Fabi también. Gracias. Buen viaje de nuevo por allá y buen taller de Maya a la tarde. Bueno, gracias. Quiero devorarte, sacude tus caderas para mí como tú lo sabes hacer, que yo voy a castigarte. Mamacita, mueve ahora, que yo quiero serte mi señora. Pónteme suelta, pónteme mona, que quiero devorarte a todas horas. Mamacita, muévelo ahora, que yo quiero serte mi señora. Pónteme suelta, pónteme mona, que quiero azotarte a todas horas. De 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigüe. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Buen día, Radio La Mariposa. ¿Cómo les va, gente? Espero que anden muy bien. Acá los saluda el profe Juan del taller de murga de Camino Abierto, el centro cultural del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal. Sí que sí. Bueno, contarles un poquitito cómo anduvo la mañana del martes. Una jornada de reencuentro después de lo que fue la hermosa, hermosísima, hermosísima salida, actuación que hicimos con la murga Salto de Alegría en el festejo de cumpleaños número 40 de la Escuela de Artes y Oficios de nuestra ciudad de Bariloche. Así que compartir un poco la alegría de haber estado ahí, de haber tenido un público súper atento, lleno de demostraciones de apoyo, de afecto, gratitud por el haber ido a compartir ahí el arte de la murga. Y bueno, una institución claramente hermana, con un montón de valores y de compromisos comunes con Camino Abierto, así que fue muy lindo haber podido participar. Si hay gente escuchando de la Escuela de Artes y Oficio, bueno, un abrazo murguero y carnavalero del centro del alma de nuestra murga, porque nos hicieron sentir muy bien. Y fue realmente un honor haber podido participar de ese cumpleaños. Y bueno, esto es un poco como, no sé, como uno escucha declarar a los jugadores de fútbol o a las jugadoras también. Dice, bueno, este partido ya pasó, ahora tenemos la mente puesta en el partido que viene. Vamos, porque nosotros tenemos partido que viene y se está jugando en el 11 de septiembre en el marco del Festival Desmesura de Arte, Salud Mental, Consumos Problemáticos y La Mar en Coche. Así que, bueno, esto va a tener lugar acá en nuestra ciudad, en Bariloche, en la Universidad del Comahue, si no me equivoco, espero que no. Y la murga Salto de Alegría va a ser una de las intervenciones artísticas que vamos a compartir ahí el domingo 11 de septiembre. Así que ya estamos pensando en eso con la murga, viendo qué ajustes hay que hacer. Siempre cuando tenemos una presentación, es importante hacer como un balance de las cosas que nos gustaron, que nos hicieron sentir bien, y las que vimos que no estuvieron bien, no nos gustaron, nos pusieron incómodos, incómodas. Así que de esa charla, de ese balance, surgió que tenemos que hacer un poco más de fuerza para mejorar las canciones, y en especial de las canciones, que se entienda bien la letra, ¿no es cierto? Está bien, vamos a poner ahí un pequeño paréntesis y aclarar que las condiciones del sonido, de amplificación, con las que contamos en la Escuela de Oficios, no fueron las mejores, pero bueno, tampoco las peores, ni mucho menos. Teníamos dos micrófonos y se podía escuchar. Pero bueno, vieron que cuando la gente canta junta tiene que estar un poco más lejos de los micrófonos, y no es lo mismo que tener un solo micrófono, una persona, y ponerse a una distancia muy corta del micrófono. Entonces, bueno, la importancia de cantar fuerte, de proyectar la voz, y estuvimos trabajando sobre eso, y quiero decirles, compañeros, compañeras del mundo, el resultado fue inmediato. En cuanto la gente reconoció que había que hacer determinados ajustes, ahí en el ensayo, trabajando un poquitito, de repente el volumen de las voces de la murga pasaron de un escueto 2 a un muy respetable 6. ¡Vamos! Así que ya estamos hablando de una mejora sustancial. Y también una gran emoción porque de alguna manera lo quiero compartir acá por la radio. En la jornada de ayer, nuestro compañero, compañerazo Gastón, se dio una vuelta por el taller, hace un tiempo que no venía, lo convocamos y Gastón nos dijo: muchachos, hace 7 años que estoy en la murga y siento que es momento de dar un paso al costado. A lo mejor más adelante vuelvo, pero en este momento no me siento convocado. Y estuvo buenísimo porque esto es así, es poner la energía, poner la responsabilidad, poner el entusiasmo en las cosas que uno quiere. Y cuando siente que tiene que ponerlo en otra cosa, está bueno, ¿viste? Poder reconocerlo y hacer ese cambio. Entonces un poco ahí medio afligido yo personalmente, al menos porque bueno, Gastón nos ha acompañado un montón y ha sido siempre un zurdo firme ahí en la línea de percusión. Y bueno, y andaba Leo por ahí dando vuelta en Camino Abierto. Leo, una persona a la que yo personalmente conozco poco, pero bueno, me dijeron ahí que tocaba el bombo con platillo y le preguntamos si tenía ganas de tocar un rato y se copó y qué sé yo y qué sé cuánto, y resulta que la rompe toda Leo con el bombo con platillo. Así que le preguntamos si estaba dispuesto a acompañarnos por lo menos hasta el 11 de septiembre para darle ahí otro color a la presentación en el Festival Desmesura, y aceptó. ¡Vamos! Y bueno, fue una algarabía porque toca muy bien y porque, como decía en alguna salida anterior, el bombo con platillo es el alma de esta murga de estilo porteño que hacemos con la murga Salto de Alegría. Así que ahí estamos, che, un poco reagrupándonos, definiendo algunas cosas, y ya cada vez con la sensación de que el carnaval se acerca. Uno mira así, achina los ojos, mira hacia el horizonte y cree escuchar el sonido de un bombo que se va acercando muy lentamente. ¡Vamos, carnaval! Así que en eso andamos, gente. Bueno, despedirme ahora, decirles que estamos muy felices de lo que está pasando este año y que vamos a dejar todo, ¿eh? Vamos a dar lo mejor de nosotros para que la presentación de la Murga Salto de Alegría en los carnavales 2023 sea un antes y un después. ¿Rima? Sí. Abrazo grande, Radio La Mariposa. Aguante. Ahora en Radio Mariposa voy a presentar al comunista Cristian Thompson con su columna deportiva. Sí, señora, sí, señor, sí, compañero, compañera, usted se pensaba que se iba a quedar con dudas acerca de todo lo que ocurre en el mundo del deporte. Aquí está en comunicación nuestro amigo, el especialista, el que más sabe de deporte en este Radio La Mariposa, Cristian Thompson. ¿Cómo anda, Cristian? ¿Cómo le va a usted? Hola, Fabi. Hola, Raúl. Radio La Mariposa, Radio Los Cowboys. ¿Cómo están? De 10, de 10. Muy, muy bien aquí, encarando este programa con mucha alegría. La verdad que muchos compañeros y compañeras hoy han venido aquí a la radio. Así que, ¿qué más se puede pedir, Cristian? Y encima, cerramos esta emisión de hoy con usted al aire. Así que, más que felices con Raúl. Ah, bueno, gracias. Bueno, ¿de qué vamos? ¿Que no iba a llegar? Sí, yo estaba ahí, estaba atentísimo al teléfono a ver si había algún mensaje suyo. Así que sí, sí, con que sea antes de la una y que no vengamos embalados con otra cosa. Siempre tratamos de sacarlo más temprano, 11:30, una cosa así. Pero bueno, hoy salió a esta hora, así que adelante, Cristian Thompson. Sí. Igual tardé porque anoche no busqué, no hice la tarea, así que lo hice la tarea recién. Perfecto, bueno, está bueno, así está toda la información deportiva, muy bien. Bueno, ¿y de qué vamos a estar hablando en el día de hoy? De la Liga Profesional de Fútbol. Bueno, de la adelante. La nueva fecha que se jugó. ¿Arrancamos? Adelante, entonces. Se jugó la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol. El Huracán le ganó 1-0 a Newell's. Godoy Cruz empató 1-1 con Independiente. River le ganó 3-0 a Central Córdoba. Defensa perdió 1-0 con Boca. Estudiantes le ganó 1-0 a Unión. Racing perdió 2-1 con San Lorenzo y Vélez empató 1-1 con Sarmiento. Esa fue la fecha 15. Muy bien. ¿Cómo me dijo River? Que no escuchamos acá con Raúl. Nos River, justo se cortó la señal. ¿Cómo salió River? 3-0 a Central Córdoba. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos. Basta de pavada, Fabián. Y adelante, Cristian. Bueno, se va a jugar la fecha 16 este fin de semana. San Lorenzo enfrenta a Rosario Central el sábado a las 13 horas. Talleres Racing, sábado 18 horas. Tigre River, sábado 20-30 horas. Independiente Vélez, domingo 15-30 horas. Boca contra el puntero Atlético Tucumán, domingo a las 18 horas. Y Estudiantes Patronato, el domingo a las 20-30 horas. Independiente Vélez, Independiente que viene ahí tratando de salir del pozo, ¿no? Sí, sí. Claro, bueno. Viene ahí a puro empates. Sí, sí, sí, sí, sí. A puro lío institucional también viene Independiente. Viene con sí, uno bastante problema, pedida de renuncia de Moyano en la presidencia, sí, hace unos cuantos líos importantes. Así que ojalá que se me arma con el pollo. Ojalá que sea un lindo partido, no puedo decir nada. ¿Sabe que yo tengo ahí un pequeño corazoncito rojo en algún lado? Porque tengo un primo que es quien me enseñó a jugar al fútbol. Yo no aprendí nada, pero he jugado muy bien. Que me enseñó a jugar a los soldaditos, toda esa jugada de juegos de infancia. Bueno, fanático de Independiente, estaba todo el día. Bochini, Bertoni, Marangoni, Bochini, Bertoni, Marangoni, Bochini, Bertoni, Marangoni, gol, Bochini. Todo el día así estaba. Sí, sí, sí, sí, en los 70. Mi qué primo equipo Independiente ese, ¿eh? Mire, yo iba a ver, cada vez que íbamos a ver a River, Copa Libertadores y River Independiente, Independiente River en la década del 70, era muy difícil volver con una alegría, la verdad. Qué equipazo que tenía Independiente en esa época. Muy bien, así sí, que tremendo. Independiente Racing, cancha D, ¿sabe? ¿Independiente Racing? Sí. Racing me parece que juegan. Bueno, vamos a buscarlo, si no, y ahora porque el torneo pasado jugaron en la cancha Independiente, me parece. Ah, está bien. Independiente Vélez, entonces vamos a ver dónde se juega. A ver, tengo aquí segunda fase. Independiente Vélez, digo. En la cancha de Independiente. Ah, está bien. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ahí estamos. Está contento entonces el pollo. Se iría a Avellaneda entonces. Si Vélez que tiene que sumar Vélez porque está cerca de los últimos puestos, me parece. Claro, claro. Bueno, no me haga hablar que lo debo tener acá afuera. Debe estar escuchando a ver qué decimos. ¿Está ahí el de pollo? Está afuera, sí. Debe estar ordenando el salón de la junta porque recién se acaban de ir todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Así que debe andar por afuera. Ah, bueno. Entonces vamos con la tabla de posiciones. Dele nomás. Puntero Atlético Tucumán con 32 puntos. Le sigue Gimnasia de La Plata con 29. Huracán 27. Argentinos 27. River 25. Godoy Cruz 25. Y Racing 24. Muy bien. Bueno, Cristian, un lujo, vio, al final llegamos, está 12:59 si nos están escuchando en vivo. Y sabe que los domingos sale también usted en Radio Piuqué con toda la información deportiva y que también sale ahí en el conurbano bonaerense con la radio de los amigos de Mueva Cultura. Así que anda por todos lados, Cristian. Tremendo. ¡Epa! Tremendo. Bueno, lindo día tremendo. De solo, ¿y la verdad? Un lujo. Sí, lindo día. Está un poquitito nublado, pero se ve el sol. Sí, pero como veníamos la semana pasada, esto es así un despilfarro de luz, sería esto. Bueno, Cristian, le mandamos un abrazo grande. Gracias, Cristian, un saludo. Un saludo, Raúl. Bien, bien, bien. Que estén bien. Y seguimos en Radio La Mariposa y tenemos un comunicado de un usuario que está tomando el colectivo en estos momentos y nos mandó un audio, a ver qué dice. Primer Festival de Desmesura de la UNCO, Quintral 1250, el 11 y 12 de septiembre. Primer Festival de Desmesura, Arte, Salud Mental, Comunitaria y Consumos Problemáticos. Venía a compartir con nosotros música, teatro, danzas, artes visuales y mucho más. Será este domingo 11 de septiembre de 14:30 a 19 horas y lunes 12 de septiembre de 11 a 15 en UNCO, calle Quintral 1250, 1250. Te esperamos. Buenísimo, Alan, por la data, y bueno, vamos a ampliar esta información. Se viene el primer Festival Artístico Comunitario Desmesura a realizarse en Bariloche los próximos 11 y 12 de septiembre. Tenemos ganas de juntarnos, vernos, conocernos y reconocernos en el trabajo cotidiano que relaciona el arte, lo cultural y lo social con los cuidados, los derechos, la salud mental comunitaria y los consumos problemáticos. Visibilizar los aportes de los talleres artísticos en el marco de un abordaje comunitario de la salud mental y las adicciones. Reconocer los alcances y déficit de los talleres en la estrategia del tratamiento integral de salud mental comunitaria. Reflexionar y problematizar la articulación con los equipos tratantes, relación de talleristas y trabajadores de salud. Debatir sobre las condiciones laborales de los talleristas y personal que no depende de salud. Generar un circuito de difusión y exhibición de las producciones. Está dirigido a todos los servicios de atención en salud mental comunitaria y consumos problemáticos, dispositivos territoriales de salud u otras dependencias estatales, organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la prevención y promoción de la salud a través del arte, a cooperativas y empresas sociales de arte y artesanías. Los espacios artísticos estarán abiertos a la comunidad y, si hubiera vacantes, también los espacios de conferencia y formación. Primer Festival Artístico Comunitario Desmesura en Bariloche el próximo 11 y 12 de septiembre del 2022. Venía a compartir con nosotros música, teatro, danzas, artes visuales y mucho más. Domingo 11 de septiembre de 14:30 a 19 horas y el lunes 12 de septiembre de 11 a 15 en la Universidad Nacional del Comahue, en la UNCO, en la calle Quintral 1250. Te esperamos, dice la gacetilla. Bueno, de eso se trata, ¿eh? De eso se trata. Vamos a ampliar la semana que viene, llamándola seguramente a Gabriela Casal para que nos cuente un poquito más de la semana que viene. Ya van a saber quiénes van a venir. Aparentemente viene gente de Bolsón, viene gente de Esquel, de Trevelin y seguramente de algún de otro lugar de la República van a venir a este festival. La idea es el domingo 11, juntarse todos los que van a venir al festival y bueno, allí pasarse data, hacer unos talleres todos juntos. El espacio de la universidad está buenísimo, hay más de 100 sillas, se va a hacer en el hall central, en el aula magna de la universidad, así que bueno, está todo preparado para que este festival salga muy pero muy bien y sea el punto de partida de muchos otros festivales que van a venir. Espectacular, porque fundamentalmente porque está abierto a la comunidad, ¿no? Así que estaremos repitiendo esta información para que compartamos. En estos momentos también en que la salud mental comunitaria y la ley de salud mental están cascoteadas desde muchos ámbitos y la mayoría de las veces con desconocimiento. Exactamente. Así que está bueno darse una vuelta este día. ¿Me repite la fecha entonces? Domingo 11 de septiembre y lunes 12 de septiembre. Deluxe. Bueno, Raúl, ¿qué le parece si nos vamos hoy con una canción pedida? Con una canción pedida. ¿Pedida por mí? No. No, no, no. Pedida por uno de los usuarios que estuvo sentado acá hablando de Mega. Lo conoce, ¿no? El amigo que va a traer la bandeja en algún momento. Sí, señor. El amigo Gonzo nos dejó un pedido de tema. Si quieren, nos vamos con esta canción. Que tengan una excelente semana. Mañana, el miércoles de la semana que viene, a las 11, aquí vamos a estar. A ver, Gonzo. Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo de vuelta y quería pedir un tema para sacudir la radio AC/DC TNT. Bueno, guarda con la radio, porque se puede romper si la sacudís mucho. Los AC/DC desde Alto Voltaje, la canción TNT, TNT. Que tengan una muy buena semana. Radio La Mariposa, el miércoles que viene. No.